Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Ya sabes que nos puedes encontrar en el correo electrónico, en las redes sociales, Facebook, Google Plus y Twitter, y en nuestro blog, donde están colgados los programas anteriores en formato podcast. La dirección es intangible23.blogspot.com. Y arrancamos ya esta selección de pop rock de los lunes con la banda estadounidense Miracles of Modern Science, Milagros de la Ciencia Moderna. No es esta la primera vez que suenan aquí en Intangible 23. Tenemos una colaboración entre esta banda y la cantante Christine Sleep. Esto se titula Swipe. Smoldering. Did I fuck that up? Did I change your mind? Did I waste my verse on a lousy line? I'm a pot looking for a hole, and my heart's a hungry animal. So if I whet your ample appetite, go ahead and swipe me to the right. Swipe es el movimiento de arrastrar con el dedo algo en la pantalla del teléfono móvil, en este caso la foto de alguien que nos hace tilín. Y de hecho esta es una canción sobre el ligoteo con las nuevas tecnologías, visto por la banda de Nueva York Miracles of Modern Science. Se trata de un single de 2014 en el que contaron con la colaboración a las voces de Christine Sleep de la banda Cuddle Magic, la magia de los abrazos. Y Miracles of Modern Science se siguen devanando los sesos para encontrar nuevas formas de hacer música pop. Su fórmula suele ser emplear instrumentos de cuerda que normalmente se encuentran en un contexto de música clásica, como el contrabajo o el violín. Y próximamente, en el mes de agosto, aparecerá un nuevo álbum de este grupo que se va a titular Mean Dreams, algo así como Sueños Desagradables. Y creo que con Miracles of Modern Science hemos tenido un buen arranque para el programa de hoy. Seguimos ahora con los noruegos We Are Castor, que nos desean buen viaje, bon voyage. Sure. Hoy día hay más bandas que nunca haciendo música, afortunadamente. El lado negativo de eso es que cuesta destacar y tener un sonido original. Estos noruegos, We Are Castor, parece que sí que lo han conseguido con su fusión y confusión de géneros musicales. Sin ir más lejos, en esta canción, Bombo Jazz, encontramos un sonido rockero con toques electrónicos y el detalle final de esa especie de coro africano que se escucha en los últimos segundos de la canción. Es un tema sacado de su primer disco, el segundo lo publicaron solo 6 meses después, así que podemos decir que se encuentran en plena racha creativa. Y asimismo, Bombo Jazz aparece en aquel recopilatorio del blog francés Ciclibrem VIP que venimos repasando en los últimos programas. Y si te parece, damos paso ya a nuestra primera sección fija de los lunes, La Versión, hoy con Randy Christopher y otro tema de los británicos XTC o XTC, Sacrificial Bonfire. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Para haber dicho yo en su día que era difícil versionar esta banda XTC y que la mayor parte de versiones que pueden encontrarse en la red de redes no me gustaban demasiado, pues la verdad es que estamos poniendo un buen número de dichas reinterpretaciones. Esta es la tercera, Sacrificial Bonfire, Pira del Sacrificio, a cargo de Randy Christopher. Aparece en el primer volumen de esos recopilatorios de versiones de XTC titulados King for a Day, Rey por un Día, y publicados por la netlabel Happy Puppy Records. Son versiones que originalmente se grabaron y distribuyeron entre los seguidores del grupo en los años 90. Y Sacrificial Bonfire es de nuevo una canción del álbum Skylarking de 1986 de XTC. Randy Christopher supo dejar a un lado el arreglo orquestal del original y darle un sonido más propio del pop rock, con lo típico, guitarra, bajo y batería, y la canción no sufre demasiado en ese cambio. Y a continuación tenemos una banda que ya no se encuentra en activo, Snowing, de Estados Unidos, pero por supuesto ahí queda su música. Escuchamos la canción Sam Rudich. A veces, al seleccionar las canciones del programa, pues caemos en una cierta rutina. Cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Llevamos 3 semanas seguidas escuchando en nuestra sección de versiones temas de XTC. Y hace ya mucho tiempo, cuando la página If You Make It tenía más actividad, era extraño que no sonara alguna canción de bandas de su catálogo en la edición de los lunes. Lo que ocurre es que desde hace mucho no sacan nuevos lanzamientos, así que hemos decidido recuperar algunos antiguos que no habían tenido cabida todavía en nuestras selecciones musicales. Por ejemplo, este es un EP de 2009 de la banda de Pensilvania Snowing, Nevando. Se les puede clasificar dentro de eso del emo. Dieron sus primeros pasos en verano del 2008 y sus integrantes procedían de bandas como Street Smart Cyclist o Boy Problems. Se trataba de John Galm a la voz y el bajo, los guitarristas Ross Brasuk y Nate Dion y el batería Justin Renninger. Después de 3 años escribiendo canciones, haciendo giras y dando conciertos, la banda decidió tomarse un descanso indefinido allá por 2011. Y hoy hemos escuchado la canción Sam Rudich de aquel EP o demo de 2009 titulado Fuck Your Emotional Bullshit. Podríamos traducirlo como que le den a tus tonterías emocionales, o con alguna palabra más gruesa todavía. En cualquier caso, esta canción nos hace recordar la buena música que publicaba la página If You Make It, a ver si en algún momento retoman ese ritmo de lanzamientos. Pero nosotros tenemos que continuar. Ahora nos fijamos en el sello italiano Diaboletto. Uno de sus recopilatorios se abría con la siguiente canción, Cash, del cantautor Ali. Non la so, di soldi non ne ho. Le chiedo come stai, mi chiede se le do una stabilità, certezze non ne ho. Passa il tempo al bar, cerca stabilità, si brinda con Cinnamon, chi ancora non ce l'ha, mi chiedi cosa. sorte non la so, di soldi non ne ho. Canciones del mañana, así se titula este recopilatorio de la netlabel italiana Diaboleto, publicado en septiembre del año pasado, y que tenía como primera canción esta Cash del cantautor Ali. Lo más curioso es que el tema en cuestión viene acompañado de un videoclip en el que aparece Darth Vader, el malo de la Guerra de las Galaxias, y es un vídeo creado por el colectivo audiovisual Tuna Fish Band. Por supuesto, se puede ver en internet, del mismo modo que toda la música que escuchamos en el programa está disponible en diferentes páginas web para su libre escucha y descarga. Y hace unas cuantas semanas, en una de las ediciones de los martes, pusimos un tema del artista mexicano Pardo para el sello alemán Withering Trees. Y creo que ya dijimos entonces que Pardo normalmente publicaba música con la netlabel de su país, Myrdal, de la que no habíamos escuchado nada hasta la fecha aquí en Intangible 23. Bueno, pues hoy vamos a empezar a desgranar el catálogo de dicho sello virtual con el recopilatorio About y la canción Confesar, Confess, de Late Night Hole. Today, I'd rather place my bets along the way. I must be running out of time. I must be running out of lines. Bleed inside. We must have shared much more than just our hearts. You held on to the past and now it's here. Myrdal o Myrdal es un sello mexicano fundado en 2011 por Héctor Ortiz y que tiene en su catálogo a artistas como Pardo. Ya lo decíamos antes de escuchar esta canción, Confes, Confesar, sacada del recopilatorio About, acerca de, una buena introducción al catálogo de Myrdal, que incluye 16 cortes de distintos artistas de dentro y fuera de México. El autor de la canción que acabamos de poner era Late Night Howl, aullido a altas horas de la noche. Es un seudónimo del artista de Tijuana, Pablo Dodero. Y me faltaba por comentar que About se publicaba en 2013 y que este recopilatorio con temas de Myrdal surgió de una colaboración con la página web Sociedad Subterránea. Y ahora llega el momento de ponernos serios escuchando la siguiente canción, El concepto de la guerrilla urbana, de la banda de noise rock The United Sons of Toil. Thank you. The United Sons of Toil. Los Hijos Unidos del Trabajo Duro. Esta fue una banda de Madison en Estados Unidos que comenzó a gestarse en el año 2005 y su tercer y último disco de estudio hasta la fecha aparecía en 2011. Este, When the Revolution Comes, Everything Will Be Beautiful. Cuando la revolución llegue, todo será bello, bonito. Al año siguiente, en 2012, sacarían un disco de remezclas con diferentes artistas que le buscaban una vuelta de tuerca a la música de The United Sons of Toil. Este es un grupo que declaraba abiertamente sus influencias, que principalmente venían de sellos de los 90 como Touch and Go o Discord. Y para cuando grabaron este tercer disco, la formación de The United Sons of Toil era la siguiente: Russell Emerson Hall a la guitarra y la voz, Bill Borowski al bajo y la voz y Jason Jensen a la batería. Russell ha continuado con la banda Tirania es Tirania, pero si he de ser sincero, aquella formación, pese a que presenta un sonido más o menos similar, no me gusta tanto como esta otra, The United Sons of Toil, de la que hoy hemos escuchado la canción El concepto de la guerrilla urbana. Y como ya dan a entender los títulos, tanto de la canción como del álbum como de la propia banda, esta es una música con letras que intentan crear una conciencia política. El álbum Cuando la revolución llegue, todo será bonito, cuenta la historia de un pueblo oprimido que recurre a la violencia, y con el paso del tiempo los líderes de esa revolución acaban volviéndose opresores, al igual que aquellos contra los que se habían levantado. Y turno ahora para nuestra canción en directo de hoy. En realidad serán canciones, dos de la artista brasileña afincada en Buenos Aires, Dom La Nena. Se titulan Golondrina y Vivo en el Mar. Estos dos temas sacados de una sesión para la emisora WFNU que se pudo escuchar en dicha radio el 31 de marzo pasado. Quiero parecerme a ti, girl. Lo que dejó hoy no existe más, esperando pasar un año para verla volver. Vuela, vuela, golondrina, allá hay otros esperando, esperando para verte, intentando. Déjame saber de ti, golondrina. Quiero parecerme a ti, golondrina. Sola me iré volando, golondrina. ¿A dónde diga mi llanto? Yeah. Hemos escuchado estas dos canciones en directo de Dom la Nena, Golondrina y Vivo en el Mar, o más bien Vivo en la Marea, en las que ella se desenvolvía perfectamente en castellano y portugués. Esto en parte se debe a que Dominique Pinto, que es la artista apodada Dom la Nena, ha vivido en diferentes ciudades. Nació en Porto Alegre, en Brasil. Cuando era niña también pasó un tiempo en París y a los 13 años se mudó a Buenos Aires. Allí fue desarrollando su pasión por la música en su doble faceta como chelista y cantautora, y en Buenos Aires fue donde obtuvo ese apodo de la Nena. Recientemente Dominique Pinto participaba en una sesión en directo para la radio de Estados Unidos WFNU, en concreto en el programa This is the Modern World, este es el mundo moderno, y dicha sesión se emitía el pasado día 31 de marzo, como suele ocurrir con los contenidos de la radio WFNU, que merecen la pena, luego reaparecen en el archivo de la música libre, principalmente en lo que se refiere a las grabaciones en directo. Y se puede establecer una cierta relación, una cierta sintonía entre lo que hace Dom la Nena y la primera banda que escuchábamos hoy, Miracles of Modern Science. Por eso de adaptar a la música pop instrumentos como el cello o el violín, podríamos hablar de un pop de cámara, adaptando el término de la música clásica, música de cámara. Y con estas canciones en directo de Dom la Nena ponemos fin a la presente edición de Intangible 23, la número 720. Nos has podido seguir como siempre en todo radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.